agarrar lágrimas cuando escuchaste esta canción, así que te la dedicamos de corazón con cariño para vos, tus amigos, los Yarra.